Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos aquí una semana más, de nuevo reunidos con todos vosotros. Gracias por estar ahí fieles a la cita. Y hoy, como siempre, tenemos el programa pues llenito de contenido. Así que voy a empezar cuanto antes con el sumario. Vamos a empezar abriendo un libro maravilloso, titulado 8 millones de dioses, y va a estar con nosotros su escritor, David B. Hill. Veréis todo lo que vamos a aprender sobre la cultura japonesa con David. También va a estar con nosotros nuestra compañera Tessa Romero, que nos trae casos, como siempre, relacionados con las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, y también van a estar con nosotros, por supuesto, las secciones habituales del programa, la actualidad y el consejo de la semana. Dicho esto, gracias por visitar, como siempre, nuestra página web canaldelmisterio.com y pinchar ahí a las recomendaciones que tenéis, que eso nos ayuda mucho. Gracias por la cantidad de comentarios que nos estáis dejando en iVoox. Últimamente, además, estáis más activos que nunca, así que muchísimas gracias, porque nos encanta ese feedback con vosotros. Por lo menos, pues nos hace saber que estáis ahí detrás, ¿eh? Y ahora ya, imagino que ya estaréis preparados. ¡Comenzamos! ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Esta noche comenzamos el programa abriendo las páginas del libro 8 millones de dioses, escrito por David B. Hill, editado por Suma. David es licenciado en periodismo, ha trabajado como redactor editorial para DC Comics en España y Latinoamérica y ha sido responsable de comunicación en diferentes organizaciones políticas, además de redactor en varios medios de comunicación. Autopublicó la obra El guerrero a la sombra del cerezo, que fue finalista del premio Fernando Lara y además única obra autoeditada en ganar un premio Ex Libris de novela histórica, actualmente publicada por Suma de Letras, y continúa siendo además la ficción histórica mejor valorada por los lectores de Amazon España. Su segundo trabajo, Hijos del Dios Binario, fue finalista del premio Ignotus y elegida como la mejor obra de ciencia ficción en español de 2016. Y hoy está con nosotros pues para presentarnos su última novela, como os decía, 8 millones de dioses. Buenas noches, David. Hola, buenas noches, Nuria. Un placer estar en tu programa. Bueno, el placer es nuestro. Tenía muchísimas ganas de tenerte aquí en esta ya tu casa, David. Y antes de entrar de lleno en tu nuevo libro, primero date la enhorabuena por el exitazo del Guerrero a la sombra del cerezo y quiero que compartas con nosotros pues cómo llevas el éxito, ¿no?, que has tenido con esta novela. Pues bueno, mira, es un éxito, se suele decirlo, de éxito inesperado, pero ten en cuenta que yo mientras escribía la novela Muchas veces pensaba, pero bueno, David, ¿quién escribe sobre el Japón feudal y quién escribe una novela sobre samuráis en España? Eso no lo hace nadie. ¿A quién más le puede interesar esto? Es más que a ti. Pero claro, ya llevaba tanto tiempo invertido en el proceso de documentación y de escritura que digo, bueno, mira, yo esto ya lo tengo que acabarlo como sea. Tardé 5 años, pero acabé la novela. Y cuando la tenía escrita, dije, esto vamos a intentar darle salida, ¿no? Ya que hemos hecho el esfuerzo. Claro. Fue complicado porque tú mismo lo has dicho ahora en la presentación, la novela en un principio fue autopublicada porque ninguna editorial española quería apostar por la temática, porque decían un español escribiendo una novela de samuráis y, bueno, no solo samuráis, sino todo el paisaje social, ¿no? Eso es algo muy extraño. Así que al final la novela acabó autopublicada y ahí fue el momento en el que yo me sorprendí muchísimo cuando empezó la novela a llegar reseñas buenísimas, se convirtió en un bestseller de Amazon España. Es una novela muy poco Amazon, porque en Amazon la novela histórica, no sé, suelen triunfar otros géneros, ¿no? La romántica, el thriller, novelas más cortas, que El guerrero, la sombra del cerdo también, bueno, pues contra pronóstico, al menos para mí, la novela fue un exitazo. Y nada, al final trascendió. Bueno, yo recuerdo ya que el momento de más locura fue la embajada de Japón recomendando la novela en Twitter, que medios de comunicación japoneses se pusieron en contacto conmigo para entrevistarme, en plan, el autor español que escribe sobre el Japón del periodo Sengoku. Entonces, claro, pues fue un éxito que sí, que sinceramente, la verdad es que yo no me pude esperar, y las editoriales tampoco, pero bueno, a mí me gusta decírselo a mi editor, que fíjate, que no apostaban por la novela, pero en la edición impresa, ¿no? En la edición en papel, ya va por la 5ª edición, con lo cual los editores al final tampoco creas que tienen muy claro lo que va a funcionar o no en el mercado editorial. No, está claro, está claro. De hecho, bueno, a ti te han catalogado como un gran innovador, ¿no? Bueno, yo creo que innovador, es que sí, se dice mucho, porque escribo sobre una temática que no es la habitual en la novela histórica española. Claro, aquí tenemos los géneros no dominantes y tenemos grandes escritores escribiendo sobre temática romana, mundo de Al-Ándalus, mozárabe, guerra civil española, pero sobre temática japonesa no es habitual. A pesar de que España jugó un papel muy importante en la historia de Japón, como hablaremos ahora más adelante, y, en 8 millones de dioses, vamos, es lo que vengo a narrar. Y cuéntanos, David, después de este gran éxito con El guerrero a la sombra del cerezo, ¿existe un poquito de miedo de no poder estar a la altura con la nueva obra? Sí, o sea, es inevitable porque... Claro. Es una novela que ha calado en los lectores. Es muy satisfactorio como escritor ver que la gente se entrega a tu historia. Y la verdad es que yo he tenido lectores realmente entregados. De hecho, es una novela que el éxito que ha tenido es por el boca a boca de los lectores, ¿no? Porque haya tenido una campaña de marketing. Al fin y al cabo, el mejor marketing es el boca a boca, porque es un marketing imparable, y es una novela que, tanto como autopublicada como ahora en papel, que la ha upado son los lectores. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega el momento de escribir mi tercera novela, yo después del guerrero de la sombra del cerezo escribí Hijo del dios binario, que es un cambio de temática e incluso de género. También un poquito para desintoxicarme creativamente hablando, necesitaba escribir sobre otros temas. Pero cuando llega el momento de afrontar 8 millones de dioses, ¿no? Mi tercera novela, segunda novela japonesa, vamos a llamarla así, a mí me preocupaba mucho convertirme en ese tipo de escritor que escribe una y otra vez la misma novela. O sea, que repita la fórmula de éxito. Sí. Entonces, digamos que conscientemente he querido escribir una novela de nuevo de ambientación japonesa, volvemos a la ambientación japonesa, pero es una novela muy diferente al guerrero, la sombra del cerezo. Entonces me preocupaba que esos lectores apasionados del guerrero fueran buscando más de lo mismo y no se lo encontraran. Afortunadamente ya está comenzando a llegar la novela, se publicó el 16 de mayo, ya están comenzando a llegar las primeras reacciones de los lectores de 8 millones de dioses y parece que están bastante satisfechas, así que ya duermo mejor. Bueno, ahora sí, David, vamos a abrir ya por fin 8 millones de dioses, este maravilloso libro, esta novela impresionante que has escrito, y cuéntanos cuál es el argumento de ella. Pues bueno, mira, hay que poner un poquito de contexto histórico. La gente aquí no suele saber en España que los primeros occidentales que conocieron los japoneses fueron a nosotros, a los portugueses y a los españoles. Uh-huh. Porque Japón era, durante muchísimo tiempo, era un gran desconocido. No estaba en carta náutica alguna. A Marco Polo, los chinos ya le hablaron de Japón. Sí. O sea, le hablaban de las Islas Doradas. Y Marco Polo lo recogió en sus escritos, pero nadie sabía cómo encontrarla. Hasta que en el año 1542, te lo estoy diciendo de memoria, a lo mejor me equivoco, unos comerciantes portugueses naufragaron en la isla de Tanegashima, Japón. Uh-huh. Estamos hablando de que era la época de los descubrimientos. Era en la época en la que España y Portugal se habían repartido el mundo, sí, a través del Tratado de Tordesillas, que dijeron de esta latitud para arriba es por... pues corresponde a España explotarlo comercialmente y evangelizarla, y de esta para abajo para Portugal, ¿no? Uh-huh. Pues Japón caía en el lado portugués. Entonces, cuando los portugueses la descubrieron, pues comenzaron a abrir rutas marítimas, a entablar contacto con los gobernantes de Japón, pero claro, la explotación comercial llevaba aparejado la evangelización. Era, de hecho, los comerciantes solo podían atracar en los puertos donde las misiones le dieran permiso para comerciar. Uh-huh. Entonces, sabemos, porque han quedado escritos de la época, que Japón le llamó mucho la atención a los portugueses porque era un país muy parecido a Europa en cuanto a nivel de sofisticación. No tenía nada que ver con los otros territorios que se habían descubierto, como con América, por ejemplo, ¿no? Era un país que culturalmente y socialmente era muy complejo, al nivel de Europa prácticamente. Entonces la corona de Portugal, con buen tino, en lugar de enviar a los frailes, ¿no?, a los franciscanos o a los dominicos, que es lo que enviaba la corona de Castilla, decidió recurrir a la élite intelectual y científica dentro de la Iglesia, que eran los jesuitas, la Compañía de Jesús. Sí. Entonces la Compañía de Jesús era una orden española o con gran arraigo aquí en España, pero que no tenía ese trato de favor de la corona de Castilla. Entonces el rey de Portugal recurre a la Compañía de Jesús para evangelizar Japón. Y aquí comienzo a mezclar un poquito con la ficción lo que te voy a contar ahora. Bueno, el que lideró la primera misión a Japón fue Francisco Javier, esto es cierto, que era un jesuita navarro. Posteriormente San Francisco Javier, nuestro San Francisco Javier, fue el que se encargó de evangelizar Japón. Y yo me he inventado que Francisco Javier se llevó consigo a un joven jesuita para aprender el idioma y las costumbres japonesas y hacer una serie de escritos y de diccionarios que ayudaran luego a cristianizar el país, ¿no? Este jesuita, ¿no?, este joven jesuita que yo me invento, Martín Ayala. Sí. Martín Ayala viaja con Francisco Javier y se convierte en el máximo experto en la lengua y en las costumbres del país. Ayala pasa mucho tiempo en Japón, llega un punto en el que regresa, ¿no? Por una circunstancia que no le voy a desvelar a los lectores, que la descubrirán ellos, sí, leyendo 8 millones de dioses. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Que 10 años después de regresar de Japón, cuando Ayala está dando clases como doctor en la Escuela de Traductores de Toledo, comienzan a llegar noticias de la misión jesuita en Japón, que están apareciendo asesinados en las parroquias misioneros jesuitas. Además los están asesinando de una manera muy grotesca, ritual casi. Sí. Y los señores samuráis que gobiernan el país se desentienden de estos crímenes, porque son unos crímenes que solo afectan a los extranjeros. Sí le dan permiso a la misión para llevar a cabo una investigación. Entonces, cuando estas noticias llegan a Roma, dicen, bueno, ¿quién podemos enviar a Japón para que lleve una investigación sobre el terreno? Pues no hay nadie que conozca mejor ese país, ese idioma y las costumbres de esa gente que Martín Ayala, que lo tenemos ahora mismo en Toledo. Uh-huh. Con lo cual, al pobre Martín Ayala, que él creía que ya había acabado su época de misionar y que ya estaba tranquilo en su cátedra, uh-huh, le dicen, tienes que volver urgentemente a Japón y llevar a cabo una investigación porque están matando a los nuestros allí. No sabemos quién lo está haciendo ni sabemos el motivo. Así que ese es el punto de partida de 8 millones de dioses. Cuando Martín Ayala, contra pronóstico, tiene que regresar a Japón para llevar a cabo una investigación criminal, los señores samuráis, ¿no?, le dan una serie de permisos de paso para poder recorrer el país y le ponen como único acompañante a un joven samurái rural, alguien de no mucho valor, pero que acompaña a este pobre hombre para que no lo maten en el primer cruce de caminos. Uh-huh. Así que esta es la historia que se cuenta en 8 millones de dioses, la investigación que lleva a cabo el jesuita Martín Ayala, acompañado del samurái Kudo Kenjiro, que se convierte como en su guardaespaldas, en su protector, y bueno, a lo largo de la novela, pues una entabla entre ellos, una relación que en cierto sentido también es una metáfora de la relación entre Japón y Occidente. Ajá. Y bueno, te he contado casi toda la historia. Bueno, bueno, bueno. El argumento, desde luego, ya te deja atrapado, ¿eh, David? Me alegro, impresionante. Me alegro. Sí, sí, sí. Oye, tengo entendido que tardaste 3 años en completar la novela debido a toda la labor de documentación, ¿no? Sí. Vamos a ver, antes te comentaba que cuando acabé El Guerrero a la Sombra del Cerezo cambié de temática y de género incluso. Sí. Uh-huh. Pues porque estas novelas son novelas que documentalmente son muy exigentes. Llevan mucho tiempo de investigación y de documentación, pero no solo eso, sino que yo intento que mis novelas, aunque tengan técnicas y un ritmo narrativo muy europeo, intento que sean muy japonesas, que tengan una sensibilidad muy japonesa. Sí. Eso significa que durante el proceso de escritura yo prácticamente solo leo autores japoneses. Uh-huh. Y digamos que para empaparme de ese punto de vista y esa visión del mundo que tienen los japoneses, a mí me preocupaba mucho, por ejemplo, que en 8 millones de dioses nos encontráramos que solo se mostrara la visión o el punto de vista occidental. A mí eso no me interesaba. Yo quería mostrar también cómo los japoneses nos veían a nosotros, o cómo veían a esos europeos. Gente, imagínate, si el choque cultural todavía se produce hoy día, imagínate hace 5 siglos cómo debía ser. Pues yo quería mostrar ese choque cultural tanto desde la perspectiva occidental, pero también desde la perspectiva de los japoneses. Que el lector se metiera y viera a estos extranjeros a través de los ojos de los japoneses. Entonces, es un trabajo de documentación y de implicación personal, digamos, que va más allá incluso del propio proceso de escritura. Así que es normal que al final es una novela de 600 y poco páginas, pues que te lleve 3 años escribirla, la verdad es que sí. Bueno, desde luego, impresionante. Oye, ¿podrías escribirnos así a grandes rasgos un poquito cómo es la personalidad del padre Martín Ayala y la personalidad de su acompañante, del hijo del samurái? Sí, de Kudo, bueno, de Kenjiro. Vamos a llamarlo Kenjiro, que eso no me da pie, así de Kenjiro. Sí. Sí, claro que sí. Mira, bueno, el padre Martín Ayala, para empezar, me interesaba el personaje de un extranjero que ya conoce muy bien Japón, porque he intentado rehuir esa perspectiva que siempre utilizamos los autores occidentales cuando escribimos sobre Japón. Si tú te fijas, cuando un autor occidental aborda la temática o la ambientación japonesa, siempre utiliza la figura del personaje extranjero que llega a ese país exótico. Uh-huh. Y se nos muestra ese país exótico a través de la mirada del extranjero fascinado con lo ajeno y fascinado con lo extraño. Es lo que nos encontramos, por ejemplo, en la novela Shogun de James Clavell. Uh-huh. O lo que nos encontramos en El Último Samurái, ¿no?, con ese personaje que interpreta Tom Cruise. Uh-huh. Eso es el recurso narrativo que siempre utilizan los autores occidentales. Y yo no lo quería, a mí eso no me interesaba. Yo por eso utilizo a un protagonista que ya conoce muy bien Japón y que no se sorprende de este país. Porque lo que va descubriendo o redescubriendo Martín Ayala cuando vuelve a Japón y recorre otra vez el país, va redescubriendo su propio pasado. Y va dándose cuenta de cómo ese país le cambió a él por dentro. Sí. Y cómo dejó cosas atrás con las que él creía haber roto, pero una vez vuelve a poner el pie en Japón, descubre que esos aspectos del pasado ni mucho menos han desaparecido ni ha roto con ellos, sino que siguen estando muy vivos. Mm. Al final, él se encuentra que él tiene una motivación explícita, ¿no?, Sí. Que es la de volver e investigar y descubrir quién está cometiendo estos crímenes, pero tiene una motivación latente en su interior que ni siquiera él mismo reconoce, pero que va a ir descubriendo a lo largo de su viaje, y que bueno, el lector va a descubrir también a medida que encuentra la novela. Pero bueno, es una persona muy instruida, conoce el país, creía entender bien a su gente, pero bueno, ya veremos, ¿no? Los oyentes que se animen a leer la novela, sí. que también incluso Martín Ayala se va a sorprender, y se va a sorprender él a sí mismo a lo largo de la historia. Y luego tenemos a Kenjiro, que es un samurái rural, y hay que tener en cuenta, hay que explicar un poquito lo que era el samurái rural, muy rápidamente. La casta samurái era una casta militar. ¿Vale? Cuando sí. decimos samurái, samurái no era un tipo de guerrero, como suele pensar la gente. Samurái eran guerreros, eran militares, pero era una casta social. Era la única casta social a la que se le permitía guerrear, digamos. Pero dentro de la casta samurái había rangos, había distintos niveles. Y dentro de estos rangos, el samurái de condición más baja era el samurái rural. Era un samurái que no vivía en las ciudades, que no era castellano, no vivía en las cortes de los señores feudales, sino que vivía en el campo y a veces era tan pobre que incluso tenía que trabajar la tierra con sus manos, que esto era un deshonor sí. para la casta samurái, porque ellos, toda su dedicación, todo el tiempo tenía que estar dedicado a mejorar en las técnicas marciales, en las técnicas bélicas. Pues tenemos a esta casta, que se llamaban Goshi, ¿no? Los samuráis rurales, que son como despreciados por el resto de los samuráis. Por eso, cuando Martín Ayala llega para llevar a cabo su investigación, pues los señores feudales, ¿no?, le dicen, bueno, le ponen para protegerlo a un samurái rural, que no pasa nada. O sea, si perdemos a este hombre, tampoco es una gran pérdida. Uh-huh. Lo que pasa es que los samuráis rurales, como Kenjiro, ellos sí están muy orgullosos de ser guerreros. Respetan mucho a los campesinos con los que trabajan, porque los conocen bien sí. y saben que al fin y al cabo son el sustento de la sociedad japonesa, porque son los que producen el arroz, que la mayor parte del periodo feudal en Japón no hubo moneda. El arroz era la moneda de cambio, como aquí lo era la sal. Y los que producían el arroz eran los campesinos. Con lo cual tenemos un samurái que sabe guerrear, que se ha preparado para la guerra toda la vida, pero que ha sufrido el desprecio del resto de la casta samurái y que al mismo tiempo respeta al pueblo llano, que eso era algo bastante extraño entre los samuráis, que eran más bien arrogantes. Sí. Entonces, claro, tenemos a este chico que nunca ha salido de los arrozales, ¿no?, que son propiedad de su familia, uh-huh. y que se le encomienda viajar con un extranjero que trae unas ideas y le habla de un dios que es ajeno a él, y probablemente sea el personaje que más crece a lo largo de la novela, porque para él es un viaje iniciático, él nunca ha salido de su casa, y este viaje que hace junto a este extranjero, pues es un viaje de vida, aprende muchas cosas del extranjero, pero también de sí mismo. Entonces, lo bonito creo que da la novela es que a través de este viaje, a través de esta historia, los dos personajes crecen, los dos personajes aprenden sobre sí mismos, pero también aprenden mucho el uno del otro. El motor de la historia es la relación entre Ayala y Kenjiro, realmente. Claro, de hecho, no recuerdo muy bien dónde fue que lo leí, pero tú decías de ellos que eran dos protagonistas muy dispares y unidos por el hilo del karma y por una investigación que los pondría a prueba, ¿no? Sí, exactamente, sí. Yo buscaba, me interesaba mucho esto. O sea, al fin y al cabo la literatura es conflicto. Uh-huh. Y a mí me interesaba tener a dos personajes que estuvieran obligados a convivir, a viajar juntos por las circunstancias, pero que fueran muy diferentes y que se sí. estableciera un conflicto entre ellos. Uh-huh. Un conflicto sosegado, porque claro, porque Ayala es un hombre paciente. Uh-huh. Y Kenjiro es un muchacho bastante noble, ingenuo al principio de la historia, pero claro, se va estableciendo un conflicto entre los dos, y a medida que se van conociendo mejor, el conflicto es incluso más divertido entre ellos, porque ya cuando tienen confianza comienzan a conocer cada uno de qué pie coge al otro, sí. Y creo que eso le da mucha vida a la relación, claro, pero ten en cuenta, son dos personajes de mundos completamente distintos, de mundos distintos, ya no solo por edad, sino por crianza, por educación, por religión, por todo, son dos personajes muy diferentes. Hablas bueno, comentaba antes que había leído que hablabas del hilo del karma. ¿Hablas también, tocas por encima lo de qué es el karma en la novela o no? Sí. Sí. Toda la espiritualidad y las religiones japonesas están muy presentes, vamos, ya desde el mismo título de la novela. 8 millones de dioses es una fórmula sintoísta, en japonés se dice Yaoyorozu no Kami. Es la fórmula sintoísta para referirse a todo el panteón religioso. Es una manera de decir, como si nosotros dijéramos todos los santos, ¿no? Sí. No significa que haya 8 millones de dioses literalmente, es la Claro. traducción literal. Pero el número no es exacto. Para el sintoísmo japonés, no sé si los oyentes estarán más o menos familiarizados, en Japón existen dos religiones, que además son dos religiones que no son excluyentes, el sintoísmo y el budismo. Todo el Sí. mundo es budista y sintoísta al mismo tiempo. Eso es algo que a nosotros nos extraña mucho. ¿Cómo es posible que alguien tenga dos religiones? Pero ellos lo tienen muy bien ordenado. El sintoísmo es la religión de vida, digamos. Todas las ceremonias y todos los ritos relacionados con la vida son sintoístas, desde el nacimiento hasta el matrimonio, las ceremonias de fertilidad, las de la cosecha, todo eso está en el ámbito del sintoísmo. Ajá. Mientras que el budismo se encarga de los funerales, de la muerte y de la Sí. vida ultraterrena. Para esos aspectos, los japoneses recurren al budismo. Entonces, claro. A mí me interesaba mucho, ya en El Guerrero a la Sombra del Cerezo lo hacía, pero en 8 millones de dioses creo que lo desarrollo más, explicar muy bien cómo era la concepción de vida y religiosa que tenían los japoneses. Sí. Y para eso utilizo mucho también al personaje de Kenjiro, porque nuestra religión, el cristianismo, es una religión diametralmente opuesta a las asiáticas. Ten en cuenta que estos misioneros llegaban allí y le decían a la gente que solo hay un Dios, solo existe un Dios verdadero, y todos vuestros dioses son falsos. Imaginaos el conflicto. Sí. Cuando llegaron los budistas a Japón, porque el sintoísmo es la religión natural de Japón, ¿no? La propia de Japón, cuando llegó el budismo, los japoneses dijeron, bueno, no pasa nada, tenemos 8 millones de dioses, podemos aceptar uno más, ¿no? Ellos saben que Buda no es como el resto de sus dioses, que tiene su lugar especial. Pero el budismo no le prohibía a los japoneses, o Claro. no era incompatible con sus religiones y la religión de sus ancestros. Sin embargo, el cristianismo sí. Entonces, en la novela se retrata mucho ese choque, ¿no? Entre las religiones, ese choque entre religiones, y cómo muchas veces los europeos, que somos muy etnocéntricos, hemos utilizado la religión como una manera de imposición y de dominación a otros países y a otras civilizaciones. Eso está Sí. también en la novela. Qué interesante, qué interesante. Fíjate, yo es que Fíjate. ya estoy un poco allí mismo, ¿eh? O sea, porque tienes una virtud de situarnos directamente dentro de lo que es el paisaje japonés y toda la cultura japonesa. Nos envuelves, David, y estamos ya ahora mismo en estos jardines repletos de cerezos en flor. Qué ¿Qué me bien. querías decir, David? No, te quería comentar que al final te he hablado un poquito, pero no te he hablado del concepto del karma por el que tú me preguntabas, Sí. que el karma es como una especie de, bueno, aquí en Occidente lo entendemos de una manera quizás un poco simplificada. Sí. Entendemos el karma como una retribución, ¿no? De una fuerza que compensa o nos castiga si hacemos mal o nos beneficia si hacemos bien. Por ejemplo, tuve que leer sobre budismo mucho a la hora de ser un experto, ni muchísimo menos, entre otras cosas, porque cuando tienes que ambientar una novela o dos novelas en un país, en una cultura y en una época que no es la tuya, tienes que investigar de muchísimas cosas, con lo cual no te puedes convertir en un experto en nada. Sabes un poquito de muchas cosas diferentes, pero no eres un experto en nada. Pero el concepto de karma, bueno, lo primero que hay que explicar es que en el budismo funciona o tiene en cuenta digamos, el concepto de samsara, ¿no? Que es el ciclo eterno de la vida y la muerte. Es una Sí. rueda a la que todos estamos atados. Entonces, el karma es como una energía que todos arrastramos, que todos tenemos, y que según vamos perfeccionando y purificándonos en nuestras sucesivas vidas, nos vamos liberando del karma. El karma es lo que nos obliga a reencarnarnos una y otra vez para poder ir mejorando. Y cuando conseguimos liberarnos del hilo del karma, ¿no?, de las ataduras del karma, alcanzamos la iluminación, trascendemos. Los budistas decían, te conviertes en un bodhisattva, ¿no? Trasciende y ya no necesitas reencarnarte más, porque ya eres uno con el vacío. Ese es el karma, digamos, explicado aquí rápidamente, explicación para gaijin, ¿no? Explicación para occidentales. Y el karma está, claro, ten en cuenta que los samuráis vivían en base a estos conceptos, a los conceptos budistas. De hecho, a los samuráis el budismo le venía muy bien, porque tú imagínate, un samurái era una persona para la que morir en la guerra era su destino natural. Sí. Ellos vivían y se preparaban para morir en el campo de batalla. Ellos morir de viejos no era una buena muerte realmente. Entonces, tú imagínate, para un samurái, una religión como el cristianismo o una religión que considera que solo hay una vida, pues te plantea dudas a la hora de morir, ¿sabes? De ser valiente en el campo de batalla. Sin embargo, el budismo, pues, les aseguraba la reencarnación. Claro. Con lo cual, por eso los samuráis decían, la muerte no es eterna, pero el deshonor sí. Entonces, por ello eso, tenían esos códigos de conducta y tenían que reparar una deshonra incluso aun a costa de la propia vida, porque sabían que luego iban a tener otras vidas, pero el honor solo tenían uno. Bueno, yo sigo diciendo lo mismo, David. Nos trasladas de tal manera, pues, a ese lugar, ¿no? A esa civilización, a ese lugar histórico. Tan bien que yo incluso vería esta obra en el cine, fíjate. Bueno, mira, es una cosa que me dicen mucho. Mira, lo llevo escuchando varios años. Pues no te vas a cansar de escucharlo, porque no, me gustaría. Claro, es un comentario que me llega desde el Guerrero, desde que se publicó El Guerrero, La Sombra del Cerezo. Mucha gente decía, oye, es que no es una novela, es que realmente te trasladas allí, ¿sabes? Sí, empiezas a leerlo y te vas totalmente de este mundo. Tienes imágenes, en tu cabeza se quedan imágenes de lo que tú estás, bueno, has escrito, ¿no?, en la novela, y lo describes tan bien que, claro, que tú misma yo creas imágenes, y a mí me encantaría ver esas imágenes plasmadas, pues eso, en una pantalla de cine. Claro, pero es complicado porque las historias, por lo menos este tipo de historias, serían historias carísimas de adaptar al cine, porque para empezar, tendría que estar interpretada en japonés por actores japoneses. Sería muy complicado. Y luego tú imagínate adaptar una novela como El Guerrero de la Sombra del Cerezo o 8 millones de dioses en localizaciones, vestuarios, paisajes, extras, bueno, te gastarías un pastón, con lo cual es muy difícil, a no ser que esto se traduzca al inglés, que ya es algo muy complicado. Y le haga tilín a algún productor de Hollywood o de HBO o algo así, me parece que va a ser complicado que veamos mis historias adaptadas al cine, pero bueno, mira, yo estoy tocando ahora mismo madera, ojalá eso se vea alguna vez. Nosotros los dejamos ahí, lo decimos al cielo y a ver qué pasa. Y que los 8 millones de dioses nos escuchen. ¿No? Exactamente. Oye, David, ¿y para cuándo presentación en Valencia del libro? Pues mira, estamos trabajando en ella. Queremos ir en la primera quincena de julio. No sé si será en la primera semana o en la segunda semana, pero estamos trabajando. No te voy a decir todavía ni fecha concreta ni lugar concreto, pero bueno, los oyentes que estén interesados, que me sigan por redes sociales, que sepan que en la próxima semana anunciaremos una presentación valenciana, porque además en Valencia tengo muchos lectores, me reclaman mucho. Ya lo creo. Cuando presenté El Guerrero a la Sombra del Cerezo, la verdad es que la respuesta de los lectores fue buenísima, así que deseando volver, la verdad. Qué bien, qué bien. Bueno, de todas formas, en cuanto sepas la fecha, pues vamos, lo comunicaremos también por aquí, por el programa, para que nadie pueda decir que no se ha enterado, ¿eh? Vale, muy bien, muchas gracias. David, dejamos aquí ya la entrevista, tenemos que continuar con el programa, que nos queda todavía un poquito por delante, pero vamos, que sepas que he estado súper a gusto contigo, muy cómoda, tenía muchísimas ganas de estar contigo aquí en el programa. Y bueno, no sé, ¿alguna vía de contacto para todos aquellos que quieran seguirte? Bueno, pues ahora los escritores es fácil acceder con nosotros. En Twitter soy muy activo, en Instagram también. además solo tienen que poner mi nombre, David Bejil, con David Bejil me van a encontrar en Twitter, en Instagram y en Facebook. Así que si alguien quiere contactar conmigo o seguir la actualidad de esta gira de promoción de la nueva novela que estoy haciendo, pues ahí pueden encontrar toda la información, todas las fechas y las ferias del libro a los que voy a ir. Así que nada, es fácil, por redes sociales es muy fácil. Qué bien. Pues ya sabéis, queridos misteriosos, el libro se titula 8 millones de dioses, está editado por Suma y escrito por el gran David B. Gil. David, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Actualidad en Canal del Misterio. Pues llegamos a la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. El primer titular que nos traes esta noche dice así: descubierta la primera caja de herramientas de la humanidad. Así es, efectivamente. Suponen que un pequeño primate junto a un riachuelo hizo chocar dos piedras en África y tras varios golpes logró crear una lasca afilada de apenas unos centímetros de largo, una especie de navaja multiuso, con la que procesaría carne de animales, vegetales y además tenía otros usos. No fue hasta 2013 donde en esta zona desértica del sur de Etiopía sería hallada tras varios años de excavaciones por un grupo de investigadores junto a otras 300 herramientas, la mayoría pequeñas y afiladas, fabricadas, suponen, por una mente más avanzada que la de un chimpancé. Tienen una antigüedad de unos 2,58 millones de años, lo que podría convertirlas en las más antiguas atribuibles a un humano. Pero es que además, Nuria, este equipo de científicos de paleoantropólogos de Estados Unidos, Alemania, Portugal, Sudáfrica, Francia, Etiopía y otros países halló apenas 5 kilómetros los restos del humano más antiguo conocido, concretamente una mandíbula inferior con unas muelas pequeñas características de un homínido que ya comía carne y que vivió hace 2,8 millones de años. Era el miembro más antiguo que se conoce del género Homo, al que pertenecemos los Homo sapiens actuales. Junto a las herramientas había 330 huesos fosilizados de antílopes, hienas, elefantes, cocodrilos y otros animales. Al estar los huesos muy desgastados, no conservan marcas de corte. Sin embargo, dan una idea del entorno en el que vivieron estos humanos, posiblemente un sitio con pocos árboles, muy diferentes a los bosques en los que vivían los primates más primitivos. Además, ya se ve un refinamiento para producir lascas de forma ordenada. Por todo esto, Nuria, este hallazgo se considera muy importante porque es una segunda ventana abierta para conocer a esos humanos que vivieron hace 2,58 millones de años. Y continuamos con otra noticia que dice así: aumenta el riesgo de impacto de la basura espacial contra la Estación Espacial Internacional. Efectivamente, Nuria, según se informó hace una semana, la probabilidad de un impacto de basura espacial contra la Estación Espacial Internacional se incrementó un 5%, según un informe del director de la Agencia Espacial Federal Rusa, quien afirma además que hay una mayor probabilidad de perforación de su casco, y vinculó estos cambios a la prueba realizada a finales de mayo por la India, en la que se utilizó un misil para destruir un satélite espacial a una altura de 300 kilómetros, con lo que se convirtió en el cuarto país en realizar este tipo de ensayos, después de Estados Unidos, Rusia y China. Para Boris Yastav, director del Instituto de Astronomía de la Academia de Ciencia de Rusia, la situación podría alcanzar el umbral del síndrome de Kessler, que imposibilitaría la realización de vuelos espaciales. Este síndrome es una especie de efecto dominó, en el que la basura espacial choca entre sí, generando un mayor número de pequeños fragmentos que ponen en alto riesgo las misiones espaciales. Algo así pudimos ver, no sé si lo recuerdas, en la película Gravity. Sí, perfectamente lo recuerdo. Así es. Entonces, es posible que todo esto se convierta en una especie de escudo que no permitirá realizar investigaciones espaciales en el futuro. Recordemos que en la actualidad el sistema de control del espacio ha catalogado más de 50.000 objetos ubicados en diversas órbitas, cuya masa total ascendería a las 7.200 toneladas. Así que no solo los océanos y la Tierra, sino que la estamos bordando también en el espacio, Nuria, bravo, lamentablemente. Bravo, bravo por el ser humano. De verdad, qué desastre. Bueno, ya está aquí la actualidad de esta noche. María, ¿tus vías de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Avanzamos en el programa de esta noche y, bueno, ahora mismo está con nosotros Tessa Romero. Buenas noches, Tessa. Hola, buenas noches, Nuria. Muchísimas gracias por invitarme un día más a tu maravilloso programa. Muchas gracias a ti, a tu maravilloso equipo y a todos los oyentes, por supuesto. Encantada de estar una noche más con vosotros. Ya sabes que nos encanta tenerte aquí, Tessa, y bueno, y que nos encantan las historias que nos cuentas. Estas experiencias cercanas a la muerte que siempre que vienes aquí pues nos cuentas, ¿no? Y en esta ocasión, ¿de qué nos vas a hablar? Pues hoy vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte de niños, pero que yo conozco de primera mano, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, si os parece, vamos a empezar por un caso y si, bueno, si se alarga, pues solamente hablamos de este ya, pues... Perfecto. Hay muchos más días, pues ya es que he vivido muchos de niños. Entonces, claro, mi primera persona en los hospitales, con lo cual, este es uno que me impresionó mucho. Sí. Que tuvo lugar mientras mi madre estuvo hospitalizada hace 8 años. Entonces, su habitación era contigua a la de los niños con leucemia. El hospital estaba en obras y prepararon un pabellón provisional con enfermos de todo tipo. Todos ellos eran mayores, personas mayores, menos los niños, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho hablar. Jugar con los peques. Hay una niña que me encantaba especialmente porque era muy risueña, a pesar de su enfermedad, y ella siempre se estaba riendo todo el día, ¿no? Tenía 11 años, se llamaba Elisa, y entonces su leucemia estaba bastante avanzada. Sí. Y los médicos no podían asegurar que superase la enfermedad. Entonces yo recuerdo que según entrabas en el ala, ese nuevo pabellón provisional, estaba la recepción con las enfermeras, los ATS, sedadores, etcétera. Luego estaba la habitación de los niños, luego estaba la habitación de mi madre, luego estaban las otras habitaciones a lo largo del pasillo y al final había una cocina muy grande que habían hecho también provisional, ¿no? Entonces una madrugada me desperté sobresaltada. De repente, entonces no sabía qué pasaba. Yo dormía en la otra cama junto a mi madre, ¿de acuerdo? Porque no había ningún enfermo, entonces pues ahí dormía yo. Entonces me levanté corriendo, asustada, fui a verla preocupada porque no sabía si es que le había pasado algo. Sí. Vi que estaba bien, pero yo seguía con que tenía un mal presentimiento. Entonces no sabía qué, pero sabía que pasaba algo malo. Entonces salí al pasillo, hablé un poco con las enfermeras de guardia y de repente algo me impulsó a ir hasta el final del pasillo. Y lo recorrí asustada porque no sabía qué pasaba. Era como si algo me llevara hasta allí. Sí. Entonces entré en la cocina que tenía la puerta abierta porque no la habían construido ninguna puerta y había había un olor a gas enorme, enorme, enorme. Sentí náuseas, recuerdo los mareos que sentí y tuve que salirme de allí corriendo, ¿no? Entonces me fui corriendo en busca de las enfermeras, vinieron conmigo hasta la puerta de la cocina, no podíamos entrar de la gran cantidad de gas que había y vimos de repente entrar a un hombre que salió al poco y nos explicó que era una fuga de gas y que había cortado el suministro. Era el familiar de uno de los enfermos, ¿de acuerdo? Sí. Y menos mal, porque cuando llegó al rato un técnico, nos dijo que podría haber muerto mucha gente intoxicada mientras dormíamos. Claro, ¿no? Claro. Y a la mañana siguiente, cuando fui a ver a Lisa, resulta que no estaba. Entonces me asusté mucho al ver la cama vacía, claro. Uh-huh. Pregunté y me dijeron que durante la noche la habían tenido que llevar a cuidados intensivos porque se había puesto más malita, ¿no? Uh-huh. Y que la habían llevado, esto fue antes, la llevaron antes del suceso del gas. Sí. Entonces, bueno, afortunadamente superó esa crisis ese mismo día. Luego, cuando regresó a su habitación, fui a verla y me dijo sonriendo. Es que todavía se me eriza la piel. Me dijo, ¿qué susto te llevaste anoche, Tessa? Y yo dije, sí, hija, ya es verdad, ya veo que te lo han contado las enfermeras, ¿no? Uh-huh. Y me dijo, pero con toda naturalidad. Me dijo, no, yo te avisé. Ellos me dijeron que te avisara. Y yo, wow. ¿Pero quién es? Le pregunté, ¿de los otros niños que tenían tanta luz? Por eso fui a avisarte, porque tú estabas dormida, tu mamá también, menos mal que te desperté. Entonces, claro, luego me confirmaron que mientras estuvo en la UCI, Elisa sufrió una parada cardíaca durante unos segundos, ¿no? Uh-huh. Así que, gracias a ella, a su ECM y a esos niños de luz, pues mucha gente salvó su vida aquella noche. Y, por cierto, Elisa superó su enfermedad. Mi tía, una de las hermanas de mi madre, es ATS de ese hospital, sí. Conoció a su madre, sigue manteniendo contacto con ella, uh-huh. Por eso sabemos que Elisa está muy bien. Y el otro día, por cierto, mi tía me mandó una foto de esta niña, ya con su novio, ya debe tener unos 20 años, y que precisamente está estudiando medicina porque quiere salvar la vida de niños con leucemia. Así que me parece una historia realmente increíble. A mí siempre que pienso en ella se me eriza la piel porque es que realmente podríamos haber muerto mucha gente, claro, aquel día, aquella, claro, noche. Claro. A mí se me ha erizado también, tengo que decírtelo. Sí. Qué historia más bonita. Sí, sí, esta niña tiene una misión en la vida, un propósito clarísimo, y yo estoy súper convencida, Nuria, de que ella, de alguna manera, porque además tiene muy claro que está investigando además mucho en el tema de leucemia, hace muchos viajes al extranjero, sí. Y trata con muchos expertos del mundo sobre este tema. Yo sé que esta chica algún día sabremos de ella porque dará un paso o algún avance en el tema de la leucemia de los niños. Yo creo que está destinada a ayudar. Sí, sí. Sí, estoy convencida. Pues seguramente, desde luego, porque está claro, ¿no?, que tiene un gran motivo del por qué está, sí, aquí. Sí. Está clarísimo. ¿Y el siguiente caso que nos quieres contar, Tessa? Sí, mira, el otro fue un caso muy interesante, que es el de la hija de unos amigos míos de México. De esto ya hace algunos años. Yo vivía con mis hijas entonces en Costa Rica. Mi hija mayor entonces tenía 3 años y la hija de ellos también tenía esa edad y entonces eran muy amigas. Además, hablaban como si tuvieran más edad, ¿no? Que eran, no sé, mantenían conversaciones que no eran normales para niñas de su edad, la verdad. Sí. Entonces, un día estábamos de vacaciones en un lugar que hay en Costa Rica, en Guanacaste. Habíamos alquilado una casa para todo. Y la primera noche, la hija de mis amigos tuvo un accidente en la piscina. Uh-huh. Y se dio un golpe tan fuerte en la cabeza que sufrió un traumatismo craneoencefálico que, pobrecita mía, se le puso la cabeza, pero como un monstruo, de verdad, ¿eh? Sí. Entonces, cuando llegamos al hospital, tuvo una parada cardiorrespiratoria. Duró más o menos un minuto, una cosa así. Eso no os lo puedo asegurar, pero más o menos, ¿no? Pues desde luego fue un minuto eterno. Uh-huh. Pero la reanimaron con éxito. Y bueno, eso sí, pasamos 3 días espantosos de mucha tensión, porque claro, cuando se sufre traumatismo craneoencefálico, hay que esperar, creo que son 3 días, ¿no? Hasta descartar pues daños permanentes, sí, o incluso una posible muerte súbita de repente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, afortunadamente se recuperó. Y lo primero que dijo cuando por fin pudo hablar, porque imaginaros, del golpe tenía toda la cabeza completamente desfigurada y claro, no podía mover la boca, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ya pasaron pues como una semana y pico, algo así, ya pudo hablar, lo primero que le dijo a mis amigos fue, me alegro mucho de haberos elegido como mis padres. Entonces, los padres así un poco diciendo, ¿pero qué pasa aquí? Le preguntaron que por qué decía eso. Sí. Entonces, la niña dijo, pues porque el hombre con el que he estado flotando en el cielo me lo dijo. Uh-huh. Me dijo que yo os había elegido. Entonces, la niña dio una descripción de ese hombre y entonces nos dimos cuenta que se trataba del padre de mi amigo, al que yo también había conocido y que había muerto 19 años atrás. Así que todos nos quedamos pues te puedes imaginar, muy O sea, muy se trataba del abuelo de la niña. Efectivamente. Ajá. El padre de mi amigo, que había muerto hacía 19 años, sí. Y que fue el que con él estuvo jugando, dice que estuvo jugando, que estuvieron hablando de muchas cosas, que le daba besos, que le daba abrazos y que estaban todo el tiempo flotando en el cielo. Uh-huh. Y que lo veían todo desde arriba. O sea, que ellos veían que ella nos veía a nosotros alrededor de ella, de sí, su cama. Sí. Pero que ella estaba muy contenta. Ella estaba súper feliz, contenta, flotando con este hombre al que quería tanto. Sí. Y luego, claro, luego ya además le enseñamos una fotografía, claro, y ya nos dijo, ese es el hombre con el que he estado, ¿no? Uh-huh. Y no sé, te impresiona evidentemente que haya estado con su, con su abuelo y luego además que te dijera, yo os he elegido a vosotros como padres, porque es un tema que, como sabéis, en el mundo del misterio también se trata, el hecho de que somos nosotros o no quienes elegimos a nuestros padres y por qué motivos, ¿no? O sea, que es un caso para mí doblemente interesante. Uh-huh. El tema de los niños es realmente siempre te como más impresiona un poco más, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Y tanto, ya lo creo. Bueno, pues Tessa, vamos a dejarlo aquí. Qué muy bonitas bien. Historias nos traes, ¿eh? Es que... Pues nada, y además vividas en primera persona muchas de ellas, y la verdad es que, bueno, es lo que tiene, claro, si llevo ya 11 años visitando hospitales y tratando con personas que están todo el día conviviendo con la muerte, es normal que te encuentres con todos estos casos que para mí ya son como, ¿qué te digo yo? Claro. Es el pan mío de cada día, ¿no? ¿Estas dos historias también están dentro de ese maravilloso libro tuyo? No, este caso no está registrado en el libro, ¿sí? Pero sin embargo sí hablo de que en ese mismo pasillo, hijas, que ahí pasó de todo, cuando yo cuento la escena de la señora mayor que está ahí enferma y que escuchamos las enfermeras y yo, que un montón de voces que se escuchaban en esa habitación, ¿sí? Pero montones de voces con las que estaba hablando, y ella nos comentó que eran sus difuntos, sus marido, su familia, etcétera, uh-huh, que le habían dicho que se preparara para morirse, ¿no? Que es que iban para viajar con ellos. Eso ocurrió en una de las habitaciones que estaban entre la cocina y entre la habitación de mi madre. Uh-huh. Esa sí la recojo en mi libro, que bueno, recuerdo, 24 minutos en el otro lado, vivir sin miedo a la muerte. Ha estado bestseller ahora otros 3 o 4 días seguido otra vez. ¿Cómo no, Tessa? Si es que es una maravilla. Muchas gracias. A mí lo que me gusta es eso, más que el tema de que sea bestseller, es lo que significa. Significa pues que está llegando a la gente, ¿no? Claro. Y nada, está disponible en Amazon solamente, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y nada, pues espero que lo compréis, que lo disfrutéis y sobre todo que os enseñe a vivir y a no temer a la muerte, porque es otra existencia nueva y maravillosa que nos espera. Y absolutamente recomendado por Canal del Misterio, desde luego. Tessa, muchas gracias. ¿Alguna forma de contacto? Sí, podéis escribirme a mi correo info@tessaromero.com, Tessa con 2 S, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y luego mis redes sociales, podéis también mandarme, podéis seguirme, yo suelo seguir a todos mis seguidores también para que podáis mandarme mensajes privados y ahí pues os resuelvo dudas, podéis contarme casos, sí, o, en fin, lo que queráis, estoy a vuestra entera disposición. Genial, pues compañera, hasta la próxima. Muy bien, compi, y feliz noche a todos los oyentes. Muchas gracias. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Pues ya nos encontramos casi terminando el programa de esta noche y ya estamos pues con la guinda del pastel, con el consejo de la semana. Buenas noches, Juan Perdomo. Muy buenas noches, Nuria. ¿Qué tal el programa? ¿Te ha gustado? Muchísimo. Yo es que tú sabes que soy el oyente número uno, el fan número uno de Canal del Misterio y disfruto muchísimo cada semana con todo el contenido que nos traes, con todo el trabajo que te pegas, bueno, que se pegan todos los compañeros, ¿no? Sí, esto pero, lo hacemos todos, ya lo sabes tú bien. Sí, ya, es un collage muy, muy bonito, muy chulo, a mí me ha encantado, sí. Qué bien, me encanta. que disfrutemos tanto haciendo, pues eso, algo que nos gusta tanto, ¿no, Juan? Sí, disfrutando de la radio, de la buena radio, del misterio, de la aventura, de la cultura, de la astronomía cuando viene la compañera Paola, bueno, de todo. Y sobre todo del privilegio que es que todas las semanas nos dejen esos oyentes que hay al otro lado del micrófono colarnos en sus corazones, en sus vidas, en sus casas. Sí, en verdad eso es lo más gratificante, lo más bonito y lo más estimulante, porque a veces, claro, como humanos que somos, también nos podemos sentir cansados o, y piensas un poco en eso, ¿no? Y piensas en la recompensa a nivel emocional, a nivel personal, que supone el leer que a alguien pues le puedes haber ayudado o le puedes haber, no sé, descubierto algo, sí, lo que sea, ¿verdad? Sí. Y eso es súper gratificante, leerles cada semana. Muchísimas gracias a todos ellos, de verdad, de corazón, por hacer esto con nosotros, porque obviamente está muy manido, pero cierto, sin ellos no tendría sentido. Exactamente. Eso está claro. Bueno, pues ahora, Juan, dinos, ¿runas, cartas? Una carta hoy, Nuria. Cartas. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen tus cartas para la semana que viene. Dinos, Juan. Vale, Nuria, pues esta semana vamos a tener que tener un poquito de cuidado con nuestra propia mente, con nuestra propia cabecita, porque la semana parece que viene intensa en ese sentido. Uh-huh. Aquí sobre el tapete tengo un caballo de espadas, que es una carta, Nuria, que nos viene a decir cuidado con la mente por eso, porque se te puede desbocar. El caballo de espadas viene a representar, bueno, pues cuando las emociones, más que las emociones, los pensamientos, pero bueno, sí, un poco todo unido, ¿no? Sí. Nos vienen muy revueltas, estamos contrariados, estamos un poco obtusos, no vemos las cosas claras, todo nos parece como muy cuesta arriba, estamos un poco que no nos aguantamos ni nosotros mismos, ¿vale? Esos momentos en los que tú dices, a ver, como decía la faraona, si me queréis irse. Sí. Pues esa es la energía de esta semana, entonces vamos a tener que tener mucho cuidado porque, por la razón que sea, Nuria, nos vamos a sentir así a lo largo de esta semana, pero vamos a tener que ser muy cuidadosos para no hacer daño, para no herir a nadie con esa espada que va a estar en todo lo alto. Entonces el consejo esta semana va a ser intentar respirar, intentar meditar, intentar estar tranquilo, intentar controlar un poco o canalizar, igual no es controlar, porque si esa energía está ahí tendrá que salir. Si nos sentimos así, por algún lado tendrá que salir. Claro, claro. Pero vamos a hacer algo productivo con eso. Por ejemplo, esa carta, Nuria, o esa sensación esta semana puede venir por un conflicto no resuelto. Pues vamos a afrontar ese conflicto. A lo mejor no es el momento de ir a por esa persona o a por esa situación, porque como estamos en ese punto un poquito complicado, pero puede ser el momento de sentarte, pues no sé, a escribir una lista de cosas que tú quieras hacer o decir. Incluso a escribir una carta que a lo mejor luego ni entregas, pero te sirve para que todo eso salga. Y de esa manera esa energía se redistribuye, se reconduce y no nos hacemos daño a nosotros ni nos hacemos daño a nadie, porque el peligro que tiene esta carta es que puede ser muy hiriente y a lo mejor ya luego eso no tiene arreglo. Entonces, ser conscientes, Nuria, de que esta semana vamos a estar un poquito alterados, un poquito tensos. Y si hay que cortar cabezas, que por lo menos seas consecuente y cortes la cabeza correcta, claro. Exacto, sí, no verás a cortar la que no es. Claro. Porque si hay que cortarla, se corta, ¿eh? Pero que tú sepas que lo hagas con plena conciencia, ¿vale? Claro. Que no claro. sea un impulso, que no sea un arrebato y, por supuesto, como tú dices, que no vaya a pagar justo por pecador. Bueno, tus vías de contacto, Juan. Claro que sí, somos Faro Tarot en Twitter y en Skype y nos pueden escribir al correo farotarot@gmail.com. Pues compañero, hasta la próxima semana. La próxima semana, Nuria. Y ya llegamos al final del programa de esta noche. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rápido se nos pasa! ¡Dios mío! Esto es impresionante. Bueno, ¿lo habéis pasado bien? ¿Sí? Pues me alegro muchísimo porque esto lo hacemos para eso. Para y por vosotros. Y ahora, antes de marcharme, como siempre, os dejo con la frase de la semana. El que logra aceptar la perfección divina detrás de toda situación puede liberar en un instante años de rencor, resentimiento y enfermedad. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.